Hemos estado hablando de los cinco pilares que fueron las columnas del movimiento de la reforma que comenzó hace 500 años. Son importantes porque siguen siendo, después de 500 años, todavía esenciales en nuestra enseñanza, en nuestra doctrina. Como punto de partida, vimos que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto tiene autoridad para decirnos lo que Dios espera de nosotros y cómo podemos servirle mejor. La Biblia nos muestra que somos personas que necesitamos salvación, que no somos autosuficientes, que hay una vida después de esta vida. Y entonces comenzamos a preocuparnos porque nos damos cuenta que somos pecadores. La Biblia nos dice que somos pecadores y que nosotros no podemos hacer nada para remediar esto. Hace un par de semanas vimos que lo que se requiere, la semana pasada vimos que la fe es lo que se requiere, creer en lo que hizo Jesús, que nació, que es hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió y que resucitó por cada uno de nosotros y que va a volver. Es lo único que se requiere, que creamos. Y hoy vamos a hablar del tercer punto, la gracia de Dios, sola gratia o sola gracia. Y que quiere decir simplemente que la salvación es un regalo que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es un tema muy extenso como los anteriores, pero nada más le vamos a dedicar un domingo, este breve domingo, para estudiarlo. Vamos a ver lo que ya leímos en el texto de Romanos que Pablo escribió, capítulo 5, del versículo 17 al 21. Veremos cuatro puntos. Adán y Jesús es el primero, que va a representar el pecado que entró por Adán y la solución a las consecuencias que trajo este pecado, esta desobediencia. Veremos la diferencia que existe entre la ley que condena y la gracia que perdona. El tercer punto que veremos el día de hoy es algunas ideas erróneas acerca de la gracia. Y por último, vamos a ver lo que sí es la gracia. Entonces, primero lo que no es y después lo que sí es. Pero pidamos la presencia de Dios. Bendito Padre, que tu gracia sobreabunde en nosotros, que somos pecadores, pero somos redimidos. Y que tu Espíritu Santo nos dé la convicción de que tú eres nuestro Dios todopoderoso por los siglos de los siglos. Y que eres bueno y que nos das este regalo, Padre. Y que tenemos que creerlo, no autoconvencernos, sino que el Espíritu Santo nos dé esta convicción verdadera y profunda, para que nadie nos arrebate de tu mano, como es tu promesa. Pedimos tu presencia en estos momentos. Amén. Dice la introducción, a partir del versículo 17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fuimos constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. El texto, la introducción, nos hace un resumen de lo que es la condición humana. Adán desobedeció a Dios y como consecuencia fue culpable. Y como consecuencia era incapaz de estar él y Eva delante de Dios. Habían sido condenados a la muerte eterna. Y quiero recalcar una cosa, para muchos el pecado debe ser algo terrible, algo que es grotesco. Para todos aquellos que piensan que hay pecados pequeños, que hay pecados insignificantes que ni siquiera vale la pena mencionar, debemos darnos cuenta que el pecado que Adán cometió fue comer una fruta. Algo que para nosotros es algo superfluo quizás. No mató a nadie, no hizo nada grotesco, comió una fruta. Y no fue porque la fruta en sí sea mala, sino que desobedeció a Dios. Un pecado que pareciera pequeñísimo. Muchas veces dejamos de preocuparnos como pecadores porque pensamos, bueno, no soy asesino, no tengo adicciones, no soy un pervertido, o cualquier otra cosa que el cristianismo cultural haya puesto la etiqueta de pecado fuerte, pecado grave. Estamos en un grave error, porque cualquier pecado, por pequeño que nos parezca, a nosotros, delante de Dios, nos hace culpables y nos separa de Dios eternamente. Es cierto que hay diferentes consecuencias a diferentes pecados. O sea, no va a ser lo mismo que me robe una manzana del centro comercial a que atropelle a una persona y huya, o que la mate deliberadamente. Hay diferentes, pero delante de Dios, todo esto es pecado. La consecuencia humana es diferente al pecado. El pecado nos separa de Dios. La segunda parte tiene que ver con la solución que hay a esta situación irremediable en la que se encuentra el hombre, y es la obediencia de Jesús. Entonces, por un lado, la desobediencia de Adán, y por el otro lado, la obediencia de Jesús. Y a diferencia de lo insignificante que parece ser la desobediencia de Adán, la obediencia de Jesús es radical. Dice Pablo, hablando de Jesús, y al manifestarse como hombre, es decir, Jesús, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando dice muerte de cruz es porque era una muerte muy dolorosa y muy vergonzosa. Jesús obedeció hasta entregar su vida en un sacrificio doloroso y humillante para poder resolver este predicamento humano. En perspectiva, lo que parece un pecadito simple, comer el fruto, fue algo muy grave, porque fue en esencia la desobediencia a la palabra directa de Dios. Y este acto que parece inocuo demandó la vida de la persona, de la mejor persona que jamás haya caminado sobre esta tierra, es decir, nuestro Señor Jesús. La muerte, en resumen, entró por la desobediencia de Adán y la solución está en la obediencia de Jesús. El texto continúa. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y son dos palabras que los que hemos estado en la iglesia por algún tiempo escuchamos con frecuencia, ley y gracia, ley y gracia. Hay un señor, un autor, que se llama A.J. Jacobs, y cada cierto tiempo hace algún tipo de experimentos. Él escribió un libro que se llama El año que viví bíblicamente. Y es de ascendencia judía, vive en Nueva York. Y entonces él describe que lo que él trató de hacer es mantener la ley del Antiguo Testamento y vivirla por un año. Y si ustedes ven su video en TED.com, los que ven TED, es un video divertido porque se deja la barba, está en la ciudad de Nueva York y renta unas ovejitas y se va a Central Park. Y al final, lo que me sorprende a mí es que su vida no es transformada. Y no es transformada porque no encontró la gracia. Él vivió bajo la ley, pero no bajo la gracia. Él sigue siendo la misma persona que no cree en Dios porque trató de mantener la ley, pero se olvidó de la esencia de la ley. Y entonces, como leí hace rato, dice Pablo, En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es un verso que es complejo. Es uno de los más complejos que escribe Pablo, en realidad. Porque, ¿qué quiere decir con que cuando llega la ley aumenta el pecado? ¿Quiere decir que Dios nos dio la ley para que nos volviéramos más pecadores? Y la respuesta es obvia, es no. La historia que encontramos en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la historia de la redención. Y entonces, cuando uno lee el texto cuidadosamente, dentro de todo su contexto, dentro de toda la historia, y cuando uno ve el resto de los escritos de Pablo, uno puede llegar a la conclusión, como dice Manfred Brauch, un teólogo, que la ley fue dada para que estuviéramos más alertas y aumentar nuestra conciencia del pecado. Es decir, por ejemplo, si tú vas por la calle y vas manejando tu auto y vas a 60 kilómetros por hora y no hay ningún letrero que te diga el límite de velocidad, tú dices, ah, pues parece que va bien, todos van más o menos a esta velocidad. Pero cuando tú ves el letrero que dice 30 kilómetros por hora, está la ley y te hace consciente de que estás quebrantando la ley. Ay, voy a 60, pensé que era lo normal, debía ir a 30 o a 40 o a 50. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace la ley. Lo que a veces pudiera parecer normal, cuando vemos la ley, decimos, ah, ya la quebranté. Antes de que diera la ley, que Dios diera la ley a Moisés, todos los que vivieron antes de él, Adán, Eva y sus hijos, no conocían la ley. Tenían cierta conciencia, pero no conocían la ley, pero y aún así pecaron. Pero cuando Dios da la ley, ya no había excusa, porque cada persona sabemos lo que marca la ley. Y los hombres, cuando tuvieron la ley, se esforzaron por cumplir la ley y se dieron cuenta de una cosa. Es imposible cumplir la ley al 100%. No importaba cuánto se esforzaran, no lo iban a lograr. Y la razón es más evidente, porque Dios mismo les dijo que repitieran, que hicieran sacrificios continuamente. ¿Y por qué continuamente? Porque continuamente iban a estar pecando y porque continuamente el sacrificio también iba a ser imperfecto. Dice el autor de Hebreos, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Eran imperfectos, necesitaba llegar un sacrificio perfecto. Además, los hombres, siendo pecadores, comenzamos a compararnos unos con otros para sentirnos mejores. Esto era lo que caracterizaba a los fariseos. Ellos eran exteriormente ciudadanos y religiosos dignos de ser admirados. Si vinieran a nuestra iglesia diríamos, ¡wow! ¡Qué ejemplo! ¡Hay que seguir su ejemplo! Pero era exteriormente, faltaba interiormente. Jesús los confronta continuamente por esto. Ellos se creen superiores a otras personas y se la pasan señalando lo que hace mal la otra persona. Y me parece que nuestras iglesias corremos más peligro de volvernos fariseos, es decir, sentirnos superiores a otras personas, que volvernos estos pecadores notorios. Aunque no hay que descuidar este segundo lado tampoco, ¿verdad? Pero corremos mucho peligro de sentirnos mejores. Y yo, por ejemplo, tengo que confesar, es algo con lo que he estado luchando. ¿Saben que nos robaron? Y he estado luchando porque en mi mente, mi corazón me está diciendo, quiero venganza. Y me he dado cuenta de una cosa, y lo confieso abiertamente, lo que yo quiero de venganza es mucho más de lo que la ley marca. Eso muestra que mi corazón necesita la redención de Dios. Y por fuera ustedes pueden decir, ¡ay, qué buen ejemplo! Bueno, espero que cuando menos eso piensen, ¡qué buen ejemplo es el pastor! Pero Dios está viendo mi corazón y Dios ve el corazón de todas las personas. Yo quiero una venganza desmedida. Y eso no agrada a Dios, eso es rencor. Y ninguno de ustedes lo ve. Pero la ley nos muestra que Dios quiere que cambiemos y quiere cambiar nuestro corazón. Desafortunadamente, aunque las iglesias evangélicas no nos cansamos de proclamar la salvación por gracia, estamos muy propensos a medir a las personas de acuerdo a la ley. Nos volvemos legalistas. Cuando yo era joven, algunos años, hace rato, cuando empezó el culto, estábamos hablando de nuestras edades con un grupo de personas. Cuando yo era joven, iba a una iglesia que era muy dinámica. Era ejemplo para muchas otras iglesias. Y recuerdo que un día, no me acuerdo por qué razón, no asistí a una reunión entre semana. El domingo que llegué a la iglesia, varias personas, incluyendo la familia del pastor, se me acercaron y me dijeron con asombro: "Ay, Memo, no viniste. ¿Y eso que eres cristiano? ¿Qué ejemplo estás dando?" Obviamente, me sentí terrible y obligado a hacer cada cosa que me pedían, a asistir a cada evento puntualmente, para no quedar en evidencia delante de las personas, pero era algo externo, no era algo interno. Conforme fui creciendo, aprendí que esa era manipulación. Y es efectiva para lograr metas humanas, pero no para lograr las metas que Dios quiere, que es el cambio de corazón. Mateo registra dos veces a Jesús citando al profeta Oseas, que dice: "Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos." Dios quiere nuestros corazones y Dios quiere que lo conozcamos para que nuestros corazones sean transformados cuando vamos conociendo el amor y la gracia de Dios, cuando vamos conociendo qué tan perfecto es, cuáles son sus demandas y cuánto nos ha perdonado. Volverse una iglesia legalista, lo cual yo creo que, repito, es algo a lo que estamos propensos, es terrible. Porque la iglesia comienza a sentirse superior a todas las personas. Y algunas de estas personas están buscando a Dios. Algunas de ellas desesperadamente. Un autor que les recomiendo, Philip Yancey, comienza su libro, ¿Qué es tan sublime acerca de la gracia?, contando la siguiente historia, que él mismo dice que la escribió también en otro libro que se llama Iglesia, ¿para qué preocuparse? Esta es la historia, es fuerte. Una prostituta en un estado desastroso se me acercó. Era indigente, estaba enferma y no podía comprar comida para su hija de 2 años. Entre sollozos y lágrimas, ella me dijo que estaba rentando a su hija de 2 años a hombres que quisieran tener sexo exótico. Ella hacía más dinero rentando a su hija en una hora que lo que ella lograba hacer toda una noche. Estaba forzada a hacerlo para mantener su adicción a las drogas. Apenas logré escuchar esta sórdida historia. Por un lado, me hacía legalmente responsable, ya que estoy obligado a reportar casos de abuso infantil. No tenía idea de qué podía decirle a esta mujer. Al fin le pregunté y le dije si ella había pensado ir a alguna iglesia para que la ayudaran. Nunca olvidaré la mirada de absoluta e ingenua conmoción que cruzó su rostro. ¿Iglesia?, gritó. ¿Para qué querría ir allí? Ya me siento miserable ahora. Ellos me harán sentir peor. Qué terrible. Que la iglesia no sea un lugar en donde demos la bienvenida a personas porque nos creemos superiores a ellas. Moralmente o éticamente o lo que quieras. Pero todos somos pecadores. Es una historia desgarradora, pero que refleja la esencia de muchas, muchas iglesias, señalar a las otras personas y muchas veces despiadadamente. Y nuevamente, muchas de estas personas están buscando desesperadamente a Dios. Esta semana se me acercó un amigo y me dijo: Memo, quiero hablar contigo porque me divorcié y estoy muy feliz sonriendo frente a la gente, pero por dentro estoy desgarrado. Yo lo puedo señalar y decir: Ah, pues ya sabías lo que estabas haciendo, pero Dios no me dice que haga eso. En los tiempos de la Reforma, Lutero y otros con él se dieron cuenta de que la iglesia estaba haciendo esto para lucrar con las personas, es decir, señalando los pecados de las personas. Y hay al menos dos señales obvias del fariseísmo, de este legalismo del cual estoy hablando, en las iglesias evangélicas de hoy. La primera es sentirnos moralmente superiores a otras. Especialmente, y lo digo con mucho cuidado, especialmente nos sentimos superiores a los católicos. Ah, es que ellos hacen esto, es que ellos hacen aquello, es que ellos. He escuchado en iglesias evangélicas sermones enteros criticando la forma en que, por ejemplo, los católicos hacen o creen acerca de la Santa Cena, acerca de la comunión. O lo que dijo el Papa. O lo que dijo este señor o aquel señor. Y nos sentimos superiores a ellos. Y se nos olvida que Dios ha tenido misericordia de nosotros y que también quiere que extendamos esta misericordia a todas las personas. He estado en iglesias en donde la oración de iniciación es algo así como: Señor, te damos gracias porque estamos aquí y no somos como los de afuera. Superiores nos sentimos. No lo decimos, pero ese es el comentario. La segunda señal es cuando hacemos la pregunta: bueno, ¿y qué es peor? ¿Lo que está haciendo él o lo que estoy haciendo yo? Se me acercó un amigo y me dijo: es que mira, este señor se enojó porque yo fui al cine el domingo, pero él hace discos compactos, él renta discos compactos piratas. ¿Qué es peor? Cuando hacemos esta pregunta, estamos señalando que lo que está haciendo la otra persona es pecado. Pero indirectamente estoy reconociendo que lo que yo también estoy haciendo es pecado. A mis ojos es menos grande ese pecado. Pero cada vez que preguntamos, ¿y qué es peor? Estoy reconociendo que lo que yo estoy haciendo también es un pecado. Y recordemos que no hay pecados pequeños delante de Dios. Cualquier pecado nos separa de Dios. ¿Cómo vamos a alcanzar a personas y hablarles del amor de Dios si lo primero que hacemos es señalarlos? Eso es lo que hace la ley. Nos hace sentir mejores porque nos comparamos con ellos. ¿Acaso hemos olvidado las palabras de Jesús? De gracia recibisteis, dad de gracia. Sublime gracia. Esto nos lleva entonces a la pregunta: ¿qué es la gracia? Como dije al principio, primero vamos a ver qué no es para después decir qué sí es. Y describiré nada más cuatro cosas, probablemente hay más, con las que a veces se confunde. Primero, se confunde con un sentimentalismo que perdona todo. El pecado es algo grave delante de Dios. Dios no va a tratar de minimizar las cosas como: bueno, pues estaba en esta circunstancia. El pecado necesita, de acuerdo a la Biblia, ser castigado, porque Dios es totalmente puro, totalmente justo y totalmente santo. Nada impuro o pecaminoso o injusto puede estar delante de Dios. Dios no va a decir: ay, pobrecito, no importa. Eso no va a decir Dios. Claro que importa, porque la vida de su único hijo, al que amaba y sigue amando profundamente, tuvo que ser entregada por estos pecados. Entonces, no es un sentimentalismo que perdona todo. No es algo que los teólogos llaman antinomia, es decir, desechar la ley. No anula la ley. La gracia no es para deshacernos de la ley. De hecho, es lo que dijo Jesús en Mateo. Que él vino, no vino a anularla, no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Mateo 5, 17. La ley está, la ley Dios la dio y nos la dio con un propósito. No se las dio el Antiguo Testamento para decir, bueno, cuando llegue Jesús podemos olvidar la ley. No, la ley sigue siendo la ley. Tampoco debe ser indiferencia, ese es el tercer punto. No podemos usar el pretexto de la gracia para no hablar con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, de lo que bíblicamente está mal. Y noten que no, generalmente no digo hermanos y hermanas, pero dije hermanos y hermanas porque es para confrontar a los que creemos en Dios. Los que no creen en Dios tarde o temprano van a hacerlo y entonces vamos a poder hablar del pecado. De hecho, todos los pecadores deben estar conscientes de su pecado, pero lo primero que debemos evitar es señalar ese pecado como si fuera lo peor del mundo. Debemos hablar bíblicamente de lo que agrada y desagrada a Dios. Somos una comunidad, somos un cuerpo y todos estamos en armonía bajo la misma cabeza, es decir, Jesús. Y por último, la gracia no es barata. Aunque a nosotros no nos costó, y aunque es un regalo de Dios, a veces pensamos que es algo tan abundante y tan grande, lo cual es cierto, que creemos que es barata. Usamos nuestra cabeza económica, decimos, ah, como hay mucha, entonces es barata. Por el contrario, la gracia tiene un valor infinito. La vida de nuestro Señor Jesús. Eso cuesta la gracia. Y el que no crea eso, que dé a su hijo para sacrificio de otras personas, y entonces va a decir, no, es muy caro. Eso es la gracia. Entonces, si estas cuatro cosas no son, ¿qué es la gracia? Dice el versículo 21, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracia, entonces, es un regalo de Dios. Es algo que a nosotros no nos cuesta, pero que costó mucho. Y eso no me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. Costó mucho la gracia. Un amigo pastor la define como un regalo inmerecido que se ha hecho para alguien que ha hecho todo para no merecer este regalo. Muchas veces no pensamos eso de nosotros mismos, pero hemos hecho muchas cosas para no merecer este regalo. La semana pasada mencioné, y lo recalco, esto nos duele en el orgullo, porque la mayoría de nosotros no pensamos que somos tan malos, no pensamos que necesitamos tanto a Jesús, pero necesitamos reconocer que cada uno de nosotros tenemos áreas que deben ser transformadas. Yo les digo, mi deseo de venganza es irracional. Y es algo que Dios debe trabajar en mi vida. Seguramente cada uno de nosotros tenemos o celos, o envidias, o cosas que no se ven y que necesitan ser transformadas por Dios. Los estudiosos distinguen entre dos tipos de gracia. Esto hay que ver, hay que conocerlo. La gracia común y la gracia que salva. La gracia común es la que Dios derrama sobre todos los seres vivientes, sin importar si son creyentes o no son creyentes. Es lo que dice Mateo, Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Dios no aniquila a los malos inmediatamente, a todos los que no son cristianos. No, Él les da una oportunidad, es parte de la gracia. Porque mientras estén vivos y mientras nosotros estemos vivos, podemos compartir esta gracia de Dios. La segunda es la gracia que salva, y es muy diferente, porque no todos la reciben, sino solo aquellos que son salvos. El texto nos dice que hay dos efectos que tiene la gracia. El primero, nos justifica delante de Dios. No nos hace perfectos, nos justifica. Seguimos siendo pecadores, pero Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús, y entonces somos declarados justificados. Es decir, nuestros pecados son puestos en Jesús, que pagó con su vida lo que debíamos haber pagado con la nuestra. Eso es la gracia. La segunda consecuencia que nos habla el texto es que hay vida eterna con Dios en una fiesta como nunca la ha habido. Y esto tenemos que recuperarlo, porque a veces veo, por ejemplo, la gente que ve, les gustan los vikingos, y, ay, sí, el cielo de los vikingos es fabuloso, es una gran fiesta, y la de nosotros parece como toda solemnidad. Pero dice la Biblia que son las bodas del Cordero. Es una gran celebración, vamos a estar felices, no solamente con las personas, sino ante la presencia misma de Dios, algo maravilloso. Sola gracia, somos salvos por un regalo que no merecíamos y que no seguimos mereciendo. Nuestra situación era desesperada porque no podíamos hacer nada para ganarla, no teníamos nada que ofrecerle a Dios. Pero Dios nos amó tanto que Él dio a su Hijo único, perfecto, al que ama, para que con nosotros, poniendo nuestra fe en Él, recibamos salvación. La gracia nos da plena libertad, no para vivir como queramos, sino para saber que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y no fue barato. No debo volverme un cínico. Como Dios ya me perdonó de todo, entonces puedo hacer lo que quiera, tengo libertad. Eso no es entender la gracia, eso es una gracia barata. Somos libres porque podemos reconocer que somos pecadores. No nos tenemos que estar escondiendo, soy un enojón. No somos mejores a los demás, al menos a los ojos de Dios. Puede que a los ojos de la sociedad sí, pero a los ojos de Dios no. Hemos sido justificados y perdonados. Somos libres y no debemos ser esclavizados por la ley ni esclavizar a otros con la misma ley. Somos libres y somos responsables de confrontar en amor a aquellos que comparten la fe con nosotros. Somos libres porque hemos recibido el gran regalo de un Salvador. Cristo Jesús, sola gracia. John Newton, que mencioné la semana pasada, que fue traficante de esclavos, experimentó este gran perdón y libertad. Y esa fue la razón por que escribió uno de los himnos que es favorito de muchas personas, incluido yo. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro hoy, perdido y Él me halló. Esa es la gracia de Dios, la que nos salva, la que costó mucho, pero nos regala. Y con fe debemos aceptarla, porque es lo que la Biblia nos enseña. Padre, gracias por este gran, gran regalo. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos sentido mejores o superiores a otras personas. Señor, te pido que nuestra iglesia, tu presencia, nos haga sentir humildes. Nos ayude a compartir esta gracia que recibimos gratis y ofrecerla de la misma manera. Señor, tú eres el que vas a transformar a las personas, no nosotros. Ayúdanos a hablar de tal manera que nuestra conversación sea para edificar, Señor, no para criticar. Si tenemos temas difíciles de los cuales hablar, también hacerlo con amor, buscando, Señor, como dice tu palabra, la restauración del hermano o de la hermana. Y Señor, gracias, porque tu gracia nos perdona aún de este orgullo. Y tu gracia, Señor, suple todo aquello que nosotros no podemos hacer. Ayúdanos a tomarlo con responsabilidad, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.